Lo que escuchábamos recién era Peter Gabriel de su presentación de 1993. En Chile, los temas fueron Steam y Wallflower junto a Inti Illimani. Recuerden que este recital en Chile de Peter Gabriel va a salir en algún momento. Yo creo que en un par de meses más, Peter Gabriel lo va a tener. Se metan en la página de Peter Gabriel y van a encontrar en la página donde dice Encore Series. Ahí van a poder comprarlo, quién sabe cuánto va a plata, pero bueno. Van a poder tenerlo si quieren desembolsar para revivir aquel gran recital que ofreció en el Movistar Arena. Y ahora vamos a seguir con el Pepsi Fest. Vamos a seguir con lo que fue la jornada del miércoles. Miércoles, sí. Miércoles 25. Jornada doble con como los que los presentaban los dos grandes vocalistas de los 90, Mike Patton y Chris Cornell. Pero que en realidad la primera parte, que era Don Mike Patton, no podemos decir que es Mike Patton solamente. Claramente es Mike Patton and su cuartet. Que es el trío italiano con quien está tocando desde hace un tiempo, Mike Patton. Este trío italiano que luego de que Mike Patton los cachó, los fichó en su sello Ipecac Records. Y que este año sacaron el disco Carboniferous con la colaboración de el señor Mike Patton y además Kim Buzo de Melvins. Y bueno, este material es el que venían a promocionar básicamente, pero que en realidad no se lo promocionó así acá. No, ellos venían a tocar eso. Fue un engaño, pero para el público es una nuevamente. Publicidad engañosa, sí. Porque yo creo que debe haber habido mucho público que esperaba que Mike Patton dentro de su tocara algo de Fey No More o Fantoma o de todas las poleras, claro, que circulaban ese día en el Movistar Arena. Y pero no, yo recuerdo haber visto un poquito los foros de Rockaxis preguntando, ay, Mike Patton viene tocando, va a tocar así cosas solistas, claro, cosas de Fey No More, todo, había mucha duda al respecto, claro, y nada, claro, porque en ningún momento se nombró a su. Además que es difícil decir un concierto de Mike Patton debería durar como 3 horas por todo lo material que él tiene y sería complicado. O sea, él siempre se inscribe dentro de algún momento con la banda que está, o la bola que está rayándolo en el momento, y que cambia cada 2 semanas, yo creo, no sé. Es súper prolífico el caballero. Pero bueno, hablando del concierto, quienes esperaban en el fondo encontrar eso, se iban a llevar una sorpresa, pero yo creo que de todas maneras grata sorpresa, porque lo que vimos fue una presentación sólida, potente, que yo creo que dejaba boquiabierto a quien no cachara su, de todas maneras se iba a enganchar con lo que es la propuesta, entre comillas, de este grupo, que está compuesto por el señor Massimo Pupillo, que es el bajista, Luca Mai, que es el saxofonista, y Jacopo Battaglia, que es el baterista, y además del señor Mike Patton en las perillitas y ruiditos y gritos esquizofrénicos. Varios. Pero hay que decir que a mí me rayó, pese a que el público a mí no me agradó, porque muchos, como decía, esperaban en el fondo que tocaran algo de Fey No More, o esperaba que tocara otra cosa que no fuera su. Entonces el típico grito allí como Argentina al lado de tu oreja y como que no pescando tanto de repente, entonces al final eso de repente hacía como que no se disfrutara tanto, pero por lo menos en la cancha, que a mí me tocó ir ahí al Piño, sobreviví al Piño pese a mi claustrofobia y mi miedo a la gente, logré sobrevivir. Y no sé qué te pasó a ti. Yo estaba cagado de la risa. O sea, tú podías verlo desde otra, claro, perspectiva. Claro, desde tribuna. Yo no voy a decir que la música de Su se puede disfrutar como melódicamente. Porque claro, porque no te la vaya a cantar. Porque no tiene por dónde seguirse. Es una cosa tan impredecible por, claro, todos lados. Tanto de ruido, esquizofrénica. O sea, si encuentran esquizofrénico Mars Volta, esto ya es una cosa que va a otro nivel. Yo estaba cagado de risa porque a mí me da los chillidos de Patton. La performance arriba de Patton a mí me da eso, y además, eso me tiene como prendido. El la bola que tenía con el público era como de huevear también al público. Sí. Que o sea, en una parte que el público bueno, le gritó Patton, y él contestó puto. Fue muy divertido, o sea, bueno, de pasarse... O sea, todos los que cachamos algo de la carrera de Patton sabemos que él nunca ha sido condescendiente con el público. Claro. A él le importa una raja al público. Claro, siempre y no le importa los grititos nada, claro. y las devociones, así media, los gritos medio futboleros, le da lo mismo. A él le gusta tomarle el pelo a la gente, y eso es lo que vino a hacer básicamente, le gusta tomar, de hecho un momento dado, o sea, yo me dio la sensación que estaba como provocando al público a ver si lo hacía enojar de alguna manera, no lo logró. No, estaban todos prendidos con... Claro, no lo logró, porque en cierto momento dado preguntó cuando se iba a poner a cantar, a la 24.000 Bachi. Sí, 24.000 Bachi. Sí. Él dijo, ¿canto bien? Así como para entusiasmarlo y afiar, no, pues no cantó ni nada mucho. Se fue por otra. Cupos, Patton. ¿Eh? Quería escupo, no sé. Quizás quería, no le gusta. Quería revivir. Revivir aquel recital del 95. No, porque dijo que no le gustaba. Yo leí una entrevista en que él dijo, rememorando las veces que ha venido, y le gustaba más el Festival de Viña, porque en el otro recibió escupo y ¿a quién le gusta recibir escupo? No, no sé, yo en el video que tengo lo veo cagado a la risa. Sí, bueno, eso es lo que dijo en la entrevista que yo leí. Yo tengo el video, está renegando entonces de los escupos. Abría la boca para tragar los escupos. Claro. Y él lo disfrutó. Sí. Claro. Quería llevarse una parte de Chile. Quizás tú vas a ser culpable. Claro. Quizás por eso no lo reconoce. Y como finalizó, bueno, algo pudimos tener de la voz de Patton, que es una de las cosas que son grandiosas de la voz, no tanto de los gritos esquizofrénicos, cuando hizo este cover a Roy Orbison de Llorando. No, ahí ya yo casi lloro con él y... A mí me dio más risa aún. Sí, obvio, pero no, yo estaba emocionada, además que ya, soy groupie de Patton, ya, lo reconozco. Pero aparte de eso, disfruté mucho con el concierto y con su, aparte de su, me voy a bajar más discos de su porque me rayó mucho. Hay que decir que, bueno, a mí me sorprende que su suene pesado sin guitarra. Sí. Eso es una cosa sorprendente. El saxo suena destructivamente a mí me voló pesado. La cabeza. Sí, suena destructivamente pesado. Y el baterista a mí me brilló. Sí. Porque la única cosa que yo encontraba que sonaba melódica en su era el baterista. Claro. La única cuestión porque el resto melódica. Era como un contrapunto. Pero aparecían de repente a hacer ruido cuando querían. Sí. Exactamente. Ya. Y ahora el plato de fondo. El plato de fondo que fue la más de la mitad del otro show porque Patton tocó con Cueva una hora, más o menos. Y con un poco de retraso, digo, el caballero, porque el vuelo se le retrasó y llegó directo a dar el concierto Don Chris Cornell. Un concierto que yo tengo que compararlo con el del 2007, obviamente. Y si bien me encantó y disfruté el concierto, igual quedé con la sensación de que el 2007 había quedado ya ahí, me voló la cabeza. Porque... Yo creo que influye el hecho de que está promocionando este disco llamado Scream, que le ha traído bastantes ofensas y burlas. Y críticas dentro de su fanaticada, lo cual es muy comprensible porque es un disco popero. Es un disco pop a rayar con el productor Timbaland. Tiene una canción que es media reggaetonera. Sí, o sea, entonces... si bien la hizo muy bien en el sentido de que tocaba un tema de Scream y después se tocaba, no sé, pues 10 de Soundgarden, Audioslave y Temple of Dog, de todas maneras le quitaba fuerza al concierto. O sea, tú estabas volándote con Spoonman y quedabas en un peak y de repente te mandaba un tema de Scream y obviamente que el ambiente y toda la garra que había en un momento... se bajaba estos temas de en el fondo quedarte callada y esperar que pase la canción para seguir escuchando buenos temas. O sea, eso yo creo que que jugó un poco en contra a lo que fue el ritmo del concierto, que si bien no fue un mal concierto y de nuevo se mandó como 2 horas y media más o menos de concierto, de todas maneras como que le quitó un poco de fuerza a lo que fue en la globalidad al concierto. Bueno, también se puede ver de otra manera, o sea, por lo menos tuvo la generosidad de tocar pinceladas de su disco. No, por ejemplo, no nos aburrió 45 minutos seguidos de Scream, sino que como las canciones la intercaló con buenos temas de Soundgarden o Audioslave, pasaron piola. Pasan piola, pero o sea, de todas maneras a mí me pasó que de repente bajaba la fuerza de el ritmo del concierto y uno queda así como... esperando otro gran tema después de, no sé, pues, Jesus Christ Pose y de nuevo tiraba, aunque no fueron muchos también, o sea, eso se le agradece. Sí, sí. Y además que él sabía el público que venía y no dejó de alabarnos durante todo el concierto. Se tocó algunos temas que no había tocado la vez anterior. Eso, sorprendió con Gunn, que Gunn. Vamos a escuchar. Sí. Precisamente la versión de, claro, de Chile. De Chile. También tocó Pretty News. Que tampoco la había... Sí, sí la tocó. La vez anterior no la tocó. Sí, sí la tocó. No. Sí, sí la tocó. No, sí, no, porque yo quedé picado. ¿En serio? Sí, yo había quedado picado. Ay, yo porque tenía la impresión de que la había escuchado el concierto anterior. De repente uno se autoconvence que la escuchó. Y bueno, también repitió harto del repertorio anterior. Spoonman, Hunger Strike. Sí, esa es la única crítica que yo le hago. En vez de tocar Hunger Strike, te hubiera tocado Calm Me a Doc. Ya habíamos escuchado Hunger Strike de The Prodigy. ¿Para qué? Pero es que Sandía Escalada, eso es lo que yo creo que... Se trajo para el repertorio, ya sabía, venía a la segura, sí. Ya lo había probado el 2007 y ahora... Se tocó un par de covers también, tocó un pedacito de Stairway to Heaven. Immigrant Song. Immigrant Song, que sí. Él le puede llegar a la voz, sí, que hace. De hecho, recordé cuando estaba buscando vocalista, ¿ah? Se supone, para el regreso, ya que Plant no quería cantar. Yo dije, sí, igual le... Igual Chris Cornell, igual Chris Cornell se la puede, se la puede. Bueno, vamos a escuchar entonces tres temas... Primero nos vamos dos temas de su de una presentación que hicieron en junio del 2008 en Budapest, ya que no tenemos de la versión chilensis, pero también la tenemos en vivo. Vamos a escuchar dos temas, Beata Bichera y después Carbón, y luego Gunn, el tema que nos sorprendió el 25 de marzo de Chris Cornell aquí en Chile. Esto es su Mike Patton, Chris Cornell en vivo en Lado B.